Cómics, cine, TV, libros. Hace mucho tiempo, los cuatro medios vivían juntos en armonía. Después, todo cambió cuando la nación de fanboys atacó. Solo los bloggers, maestros de los cuatro medios, podían promoverlos por igual. Pero cuando el mundo más los necesitaba, consiguieron trabajo y se desvanecieron. Pasaron los años y dos hermanos crearon un nuevo medio, un joven podcast llamado El Café Comiquero. Y aunque sus habilidades de comunicación eran buenas, tenían mucho que aprender antes de crear un mundo extraño. Pero creo que El Café Comiquero podrá mantenerlo así. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos al nuevo episodio del Café Comiquero. Les saluda como cada semana su amigo Carmix. Y su muy ebrio amigo Rula Mutarrato. No, no es cierto, no estoy ebrio, pero... oigan, felicítenos. Sí, felicítenos por ahí. Es hoy que estamos grabando exactamente, hoy, viernes 18. Es el aniversario número 9 años del Café Comiquero al aire, carnal. Sí, sí, sí. Que bueno, yo entré un poquito después, pero me sumo. Pues sí, claro, pues no, hombre... Pero sí, el proyecto arrancó hace 9 años y pues aquí seguimos. No puede, aquí, o sea, seguimos. Ya suena 9 años, ¿eh? Sí, ¿quién lo diría? Aquí seguimos. Sí, y casi 450 programas. O sea, de veras, gracias en serio por escucharnos cada semana, por comentar, por comentarnos qué les gusta del programa, por seguirnos. Varias veces por ahí me han comentado que les han gustado las recomendaciones que damos. Y pues qué bonito, la verdad, qué bonito es poder compartir esto. Cada semana, pues, entre mi hermano y yo, y compartirlo con ustedes, es la onda, ¿no? Sí, definitivo. Muchas gracias. Es Pachón, que nos escuchen por ahí. Y me sigue sorprendiendo que nos aguanten. Sí, un poquito, también nos sorprende un poco, pero... Pues así es esto, carnal. Muchísimas gracias y recuerden que pueden seguirnos escuchando a través de los diferentes servicios de streaming, donde quiera que escuchen su podcast. Eso ya me gustó ya poder decir eso, ¿sabes? Donde quiera que escuchen sus podcasts, ahí estamos. Ya. Sí. Punto. Sí. Les guste o no, quieran o no. Especialmente si no quieren, ahí estamos. Especialmente si no, ahí estamos. Exactamente, así. Ahí nos pueden encontrar. También pueden escuchar el programa en YouTube y descargar el programa en archive.org. Publicación disponible en nuestras redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram como El Café Comiquero. Y nuevamente, muchísimas gracias por seguirnos durante estos 9 años. Y pues a diferencia de la semana pasada, carnal, ahora sí hay cosas que platicar en la primera mitad. ¡Qué bonito! Ahora sí pasaron cosas. Ah, y es que ahora sí, por fin, tuvo... Alguien se movió y la dejaron de regar. Nadie la regó, salieron noticias pachonas, anuncios de lanzamientos pachones. Ah, sí, como el primer lanzamiento pachón que este viene para el mes de junio. Le tengo muchas ganas a este lanzamiento. Que es junio 15, por cierto. Creo que lo puedo decir fácil. Daniel Warren Johnson, ya, se fregó. Lo que haga el señor, lo voy a comprar, lo tengo que leer. Así va a ser. No hay de otra, ¿no? No, y sobre todo que junta a toda la banda pesada. Exacto. Podemos decir banda pesada. Sí, exacto, la banda pesada, que son... ¿Quiénes acompañan a Daniel Warren Johnson, carnal? Mike Spicer en el color y Russ Wooten haciendo el lettering. Toda esa magia en las páginas que vemos que... Sí, desde luego, o sea, gran parte de eso es desde luego la creatividad de Daniel escribiendo y trazando. Pero de veras que esos, ese tono específico de colores, que esa paleta que utiliza Mike Spicer específicamente para el arte de Daniel Warren, wow. Y las letras de Ross Button, siempre esa caligrafía que acompaña ese estilo de dibujo, o sea, es una combinación perfectamente bien hecha de páginas. Y lo hemos visto en Wonder Woman The Dirt, en Beta Reveal, lo hemos visto en Extremity, en Murder Falcon, y ahora viene una nueva serie limitada de Daniel Warren Johnson, y estoy feliz porque esto va a salir muy pronto a través de Image Comics, carnal. Sí, van a ser... También es limitada, son 8 o 7 números, no me acuerdo. Uh-huh. Y es una historia que se llama... ¿Powerbomb? Do a Powerbomb. Sí, Powerbomb. No sé si era una referencia a Star Fox, ¿te acuerdas de eso? No, no, no, no. Es un movimiento de lucha libre. Ok. Y es una historia de lucha libre. Yo no soy seguidor de la lucha libre. Y así tan ridícula como se me hace, estoy seguro que el señor Daniel Warren Johnson va a encontrar la manera de hacerme llorar con su historia. Porque siempre pasa, ¿no? Siempre pasa. Siempre termino chillando leyendo sus cómics, hombre. No, es que es increíble la facilidad que tiene para tomar una historia, pues que puede parecer bien extreme y que desde luego el arte lo dice así, no manches, o sea, el arte, o sea, es puro Merol, ¿no? O sea, Murder Falcon. Murder Falcon, que, ay, o sea, el Morph, que es una cosa, parece caricatura así de esas del Águila del América hace muchos años, ¿no? O sea, un halcón. Así, trabadísimo y... Un halcón metalero. Es de esas cosas que podrías encontrar acá, airbrushing en el lado de una van, de una banda, de alguien que se quedó atorado en sus épocas de una banda de metal, ¿no? Ándale, exacto. Y que sea una historia tan emocionante al final de cuentas, ¡holy shit! Sí, o sea, es como 4 números de los 8 que son, en donde honestamente no paro de llorar, ¿eh? En Beta Ray Bill, ¡qué historia tan dura! ¡Oh, fuck! Desde el número 1 es duro y a la cabeza, ¿eh? Sí, no sé. Es que tenía menos números, son 5 números. No se iba a tocar el corazón y a esperarse, ¿no? Tenía que pegarnos rápidamente. Y bueno, el Ramón loco que es Extremity, bueno, ¿no? Fuck, ok. Y así vamos a estar seguramente con Dua Powerbomb a partir de junio. Que bueno, sí, en Star Fox sí decían algo así como Dua Battle Roll, ¿no? Sí. Que por cierto, ahí sí, para que veas, hay una referencia al respecto en Horizon Forbidden West, pero bueno, en fin. Ok, al Dua Battle Roll. Sí, al Dua Battle Roll. Sí. Hay muchos videojuegos a cada rato utilizan referencias de otros videojuegos. Si ustedes jugaron Cyberpunk 2077, está lleno de referencias a videojuegos y películas y demás, en fin. Pero bueno, les decía de este cómic, Dua Powerbomb, de Daniel Warren Johnson, Mike Spicer y Russ Wooten, pues viene a partir de junio. El 15 de junio sale su número 1. Obviamente ahí voy a estar comprándolo mes con mes, chille seguramente, pero yo estoy feliz. La descripción rapidísima, la sinopsis que dio el buen Daniel Warren Johnson de su historia, pues es que la historia es de Lona Steel Rose, se llama la protagonista, que quiere ser una luchadora profesional, pero cuando empieza el pero es, dices, aquí es donde vamos a llorar, ¿no? Porque vive a la sombra del éxito de su madre. O sea, ya desde ahí dices, va a haber bronca, porque es, o sea, inseguridad y el peso de que ahora tengo que ser superior a mi mamá, o ser igual que mi mamá, y yo quiero hacer otras cosas. Desde ahí dices, ya veo por dónde viene el drama, ¿no? Sí, ya nos esperamos el guamazo. Pero después todo cambió cuando la Nación de Fuego atacó. No, espérame. Después todo cambió... Cuando chécate esto, un necromancer obsesionado con la lucha libre. Of course it is. Porque claro que hay un necromancer obsesionado con la lucha libre, por supuesto. Le pide a Lona, que se una en la más grandiosa y más peligrosa de todas las competiciones de lucha libre es de todos los tiempos. Oh my God. O sea, hay necromancers y mommy issues y todo ese rollo. Va a estar bueno. Yeah. Y vamos a estar. Oh sí, exactamente. Por Image Comics, junio 15. La verdad me hizo el día que vi la noticia, Sí, hacía falta algo así, ¿no? Como que un anuncio pachoncito, de algo que viniera pronto. Sí, definitivamente también me hizo mucho el día. Oh sí, carnal. Y hablando del lado económico de la fuerza, ¿qué onda? Bolt Comics dando la nota extraña, ¿verdad? Sí, me llamó mucho la atención. No es algo que las compañías de cómics, sobre todo los publishers, anuncien todos los días. Básicamente la noticia es, oigan, pues Bolt Comics salió a buscar dinero a la calle y no fue a pedir, no fue a dar el bote, o sea, pedir con bot. No. Consiguió una serie de inversionistas, entidades que se dedican a invertir en la industria del entretenimiento. Me preocupó un poquito en el momento en el que vi la nota porque dije, ¡chin! Ya sé cómo es este asunto en Estados Unidos. Pero no. Lo primero que aseguran es que la compañía sigue siendo privada. Es decir, que aceptó dinero y lo va a pagar después, pero no, eso no significa que los inversionistas vayan a tener voz y voto dentro de la compañía, porque en el momento en el que eso pasa, las compañías se van al carajo. Sí, pero pues sí, se vuelve un Disney o un Warner o algo así, ¿no? Lo que pasa es que pertenecen a la gente de los dineros y ya olvídense de todo lo demás. O sea, ahí hacer dinero se convierte en el único interés de la compañía. Y ya, a vos. Y aquí no. Aseguran que no, la compañía sigue siendo privada. Ok, perfecto. Entonces, ¿qué va a pretender Bolt con todo esto? Va a haber muchas cosas. Evidentemente, explotar sus propiedades intelectuales para ponerlos en otros lados, o sea, es un negocio lucrativo, lo entiendo. Ya tuvieron unos primeros pininos con una serie de sci-fi, o sea, el canal sci-fi que hizo una serie de una sola temporada de un cómic que se llamó Vagrant Queen. Uh-huh. Digo, está bien, la idea es que pues haya más proyectos de eso. Un detalle que así, a mí sí me llamó mucho la atención es lo siguiente, bueno, hay dos detalles. El primero es, pues, ¿quién invirtió en Bolt, no? La agencia de talentos, la UTA, una de las más grandes en Estados Unidos, se me hace normal. Una firma de manejo de talentos de la industria de la música que se llama Crush. Y esto es lo que sí me quedé de... Ok. Los representantes de Metallica. Ok. Que se llaman Black Scooter Partners. Sí, ellos son los dudes que representan a Metallica. Así como que, ok. De Bolt a Metallica ya nada más hay un pasito, ¿eh? Pues no estaría mal. Estaría padre. Ah, no, una de esas. No hay más detalles. Simplemente salió la nota por ahí. La nota, por cierto, salió en Forbes. O sea, también ahí me quedé de, ok. O sea, hizo ruido en Forbes. Hizo ruido en Forbes. Ahí es donde salió, de hecho, donde quien primeramente la reportó. Ok. Y la parte que a mí sí me hace interesante es que Adrian Basil, el fundador y editor en jefe de Bolt, menciona que parte de sus proyectos, los que les van a meter, o sea, por lo que quisieron hacer esto, es que van a ponerle mucho énfasis a sus negocios directos al consumidor. Sí, dice sin dejar de lado a los retailers, que pues de ahí es donde comemos, ¿no? Pero sí me llama la idea de, bueno, porque también, Basil lo dice, el chiste es que queremos llegar a más gente, incluso aquellos que no tienen una tienda de cómics cerca, ¿no? Yo dudo mucho que fuera algo así como que te enviamos tu cómic, ¿no? Porque pues es un dineral tener un servicio de distribución. No creo que vaya por ahí. Estoy especulando, no tengo manera de saberlo, no creo, estoy hablando 100% al tanteo. Y es más bien un wishlist más que una predicción. ¿Cómo me gustaría que ese dinero vaya invertido para una aplicación de Bolt Comics? Donde a nivel internacional yo pueda bajar mi aplicacioncita, vincular mi tarjeta de crédito y empezar a comprar cómics como locos a través de su aplicación. Es más bien una lista de deseos que una predicción, por supuesto, pero ojalá se diera algo así. Francamente sí. La verdad, aparte para ellos creo que sería muy bueno porque pues el 100% de las ganancias serían para ellos, ¿no? Sí, bueno, obviamente un porcentaje se tiene que ir a donde está alojado tu servicio y tu base de datos y demás, bla, bla, bla, pero un porcentaje mayor al que se podría encontrar en Comixology iría para la compañía. Sí, exactamente, eso pues garantizaría al futuro pues más proyectos, más cómics, más formatos, uh-huh. Más hardcovers de Barbaric, por ejemplo. Sí, sí, sí, y más grandecitos, ¿no? Y más jugositos, o sea, está bonito, pero échenle... En la galleta, ¿no? Ya quedamos que sí, se va a estar más pachón para la siguiente. Pero bueno, me llama la atención, ojalá que sea así. Por lo menos me da gusto que en las cabezas de Bolt sí esté como que la idea de, oigan, pues ¿dónde están nuestros international customers, ¿no? O sea, yo acá levantando la mano de, ya, infeliz, dame cómics, ¿no? Ahora que también si hicieran su aplicación y quisieran una versión en español, pues yo les traduzco ahí lo que ustedes gusten y manden, no hay problema. O sea, una de esas, ¿por qué no? Pido chamba. Sí. O sea, sí, si el lenguaje puede ser una barrera, órale, pagar unos traductores, pues no está de más. Sí, ¿no? Sí, aquí ya vemos varios que queremos trabajar, Y sobre todo considerar, digo, o sea, obviamente una vez estoy hablando muy al tanteo, pero este sí es un dato real, o sea, el segundo idioma más hablado en el internet es el español. Ok, pensé que era el chino. No, no, no, es el español, ¿tú crees? Ah, qué bien, qué bonito que sea el español, me gusta. Sí, porque eso significa que puede haber trabajo para un traductor, ¿no? Exactamente. Oye, pues qué interesante, pues digo, fueron muy bajos en decir para qué va la lana, nada más dijeron consumidor directo, pero... Consumidor directo, pipelines de AI, de propiedades intelectuales, lo de siempre, pero sí como que ok. Sí, ahora sí que aplica el I'm listening, o sea, dime más, ojalá que pronto haya noticias de qué más piensan hacer y pues sobre todo tiene que ser algo rentable porque pues tanto, o sea, pedir lana a estos inversionistas pues no es cualquier cosa, van a esperar su ganancia, ¿no? Sí, exacto, así que habrá que ver. Sí, tiene que ser algo rentable y algo interesante y ojalá que eso sea en beneficio de nosotros los lectores, ¿no? Sí, exactamente, es la idea. Bueno, para mí es la idea, para ellos no, pero bueno. Excelente, carnal. Y pues hablando también de otros lanzamientos, que también viene en junio, o sea, junio va a ser un mes interesante, ¿eh? Déjame decirte. Pues resulta que, bueno, ¿se acuerdan de Hellboy? Pues no. Como no, ese quién es, ¿no? Es quién es, dude. Bueno, Hellboy técnicamente ya acabó, pero no. O sea, ya la serie, o sea, la historia principal de Anon Unrama está terminada. Ya platicamos de ella en Hellboy in Hell. Se quedó en el infierno. Ah, ni modo, ¿no? Pero la historia como tal, hay tantos años de la vida de Hellboy que pues han pasado, pues aquí y allá en diferentes partes del mundo, ha estado acá en México mucho tiempo, pues da para muchas cosas, ¿no? Y el BPRD es otra serie de cómic también del Hellboy Universe que da para mucho, para muchas historias, para muchas cosas que quiere contar Mike Mignola. Y pues resulta que va a haber un nuevo cómic de Hellboy and the BPRD. O sea, así está el título completo, es Hellboy and the BPRD. Y es un one-shot, no es un one-shot, es una historia que es continuación de una historia corta publicada previamente en las colecciones de historias cortas. Bueno, la pueden encontrar ahora en las colecciones de historias cortas de Hellboy en dos omnibuses. Y una de ellas es la historia original de la cual está de secuela, que se va a llamar Old Man Whittier. Y esa es la historia nueva. Lo curioso aquí, y que la verdad está chulo de bonito, la portada que publicaron, que es, pues, entiendo que es la portada del número uno, dije, wow. En los créditos dice que lo escribe Mike Mignola, por supuesto. El color es de un colaborador desde hace mucho tiempo del buen Mike Mignola, que es Dave Stewart. Fantástico colorista. Tuve el gusto de conocerlo una vez. Tengo ahí un bonito autógrafo de Dave Stewart. Lo también muy interesante que me llamó mucho la atención y dije wow, es el artista, el dibujante que va a trazar este cómic, es nada menos que Gabriel Hernández Hualta. Y le decía a mi hermano, ¿no sienten como que el si no ubican rápidamente quién es Gabriel Hernández Hualta? Vision de Tom King en Marvel, Sentient para TKO Studios, Barbalian para Dark Horse. Gabriel Hernández Hualta, y si no sienten que como que es el tipo de arte perfecto para Hellboy. Totalmente, totalmente. De hecho, en la portada que han publicado sale un Hellboy pues de frente, o sea, se le ve el rostro así completo. Está perfecto, o sea, sí identificas que es Hellboy dibujado por Hernández Hualta y queda, o sea, ni mandado a hacer, es como anillo al dedo el trabajo, Me da mucho gusto. Gabriel Hernández Hualta anda bien feliz y contento porque pues, era un sueño suyo y pues, muy merecido. Y insisto que es como anillo al dedo, ¿eh? Sí, sí, sí. Y sin duda lo voy a buscar ese cómic cuando salga, ¿eh? Y es un one shot, come on, no hay falla. Sí, exacto, con un numerito. Everybody chill. Eso me gusta también de repente de Mignola y su Hellboy Universe, o sea, que pueden darse el gusto de lanzar series muy largas, miniseries, series de miniseries, o un one shot y mira, les funciona. La verdad es que creo que Mignola ya está en ese punto de su carrera, de su vida, que voy a lanzar esto. Sí, ok, está bien. A ver, vamos a ver qué más tienes, ¿no? Exacto, como que puede dedicarse a sacar cosas raras y ya... todo el mundo lo tomamos con filosofía, ¿no? De, ok, va, den mi dinero, ¿no? Sí, básicamente. El cómic sale con dos portadas, una portada por Hernández Hualta, desde luego, y otra portada de Mike Mignola. No es por demeritar al señor Mignola, su trabajo sí me gusta, por supuesto, pero si me dan a escoger, sí quisiera la portada de Gabriel Hernández Huerta por la rareza de verlo, ¿no? Sí, aparte, exacto. Sí, sí. Digo, obviamente es el artista de interiores, ¿no? Así que, pues, va a estar padre eso también. Chimón. Así es, mi hermanejo. Y pues, a esperar esos dos lanzamientos en junio. Y, ¿qué más teníamos por ahí, carnalazo? También para junio, es que, por cierto, si se están preguntando, si no están muy, muy enterados de cómo se maneja esto y de, oye, ¿por qué desde marzo están diciendo cosas de junio? Así funciona la industria del cómic en Estados Unidos. Con 3 meses de antelación se anuncian los lanzamientos de cómics. Y si me preguntan de por qué se hace, porque la industria en general es muy aversa al riesgo. Lo que les gusta es saber de una vez, o sea, de la medida de lo posible, de una vez, cuánto vamos a vender 3 meses después. Que no es lo mejor, que tiene ahí muchas bronquitas al respecto, que puede traer problemas ahí de, sobre todo para los que son muy fans de, oye, ¿dónde está la sorpresa y demás? Sí, hemos vivido con esto por años, en fin. Así que por eso es que les estamos diciendo de muchas cosas que vienen, o sea, de cómics que van a venir para junio. No se sorprendan, es lo normal. En junio es el Pride Month, celebrando pues el inicio, sobre todo allá en Estados Unidos, de la lucha por los derechos de la comunidad queer. Y cada mes de junio de cada año, por lo menos las compañías de Marvel y DC sacan sus especiales de Pride. Decía mi hermano de que hoy ahora sí DC se vio, sacó la chequera y se sirvió con la cuchara grande y Marvel se quedó chaparro, ¿eh? Porque DC, digo, y me gusta ahora sí que darles el como que la noticia en este orden, porque dices, oh damn, se pone mucho énfasis en que Marvel de repente es medio flojito para algunas cosas. DC anunció pues todos los proyectos que van a salir con respecto del Pride Month. Y son un resto. Lo que me sorprendió es que de veras son un restísimo. Yo me quedé, ok, nice, I dig it. Para empezar, bueno, lo clásico, ¿no? Lo normal, en el mes de Pride Month viene un especial, una antología anual. Esta sí, también parte de ese asunto que les digo de que DC sacó la chequera, pues es un especial de más de 100 páginas, ¿eh? Nada más dice 100 plus pages, o sea, más de 100 páginas. Todavía no anuncian ahí bien cuáles van a ser las historias, pero ahí, o sea, 100 páginas ya suena. Ya, también viene a través de sus... ya ven que dicen que no tienen imprints, pero tienen todos los imprints. A través de sus imprints para novelas gráficas originales, viene una historia exclusiva para el Pride Month que se llama Galaxy, The Prettiest Star, la estrella más bonita, de una escritora que se llama Jess Taylor. Y por lo menos, al menos ponen también el nombre del artista, que es Jatsia Axelrod. No tenemos ni idea de qué vaya, porque es 100% nuevo también. Eso me gusta, que sacan cosas nuevas, personajes nuevos. Y si me dicen, oye, ¿tiene que ver con el universo DC? I don't know. Tendremos que esperar a verlo. Y por si fuera poco, bueno, también anuncian que varios de los personajes que van a aparecer en el Pride, en el Pride Anthology de este año, pues van a continuar y vamos a tener cómics, miniseries, en algunos casos series regulares, con esos protagonizando con esos personajes. La que más me llama la atención es Poison Ivy, que va a escribir J. Willow Wilson y lo va a ilustrar Marcio Takara. Órale, ¿es miniserie o va a ser ¿qué va a ser eso? Es miniserie, van a ser 5 números. Wow. No lo voy a venir, Sí, ¿no? Empieza. Todas estas empiezan en junio. También viene una miniserie de Nubia, Queen of the Amazons, que es una continuación de una serie que estuvo saliendo, creo que ya terminó ahorita, o sea, este mes, pues. Que fue parte de lo de Future State, creo, ¿no? Sí, exactamente, donde Nubia toma un rol más protagónico contra las Amazonas, salió ese que ya acabó, que no me acuerdo cómo se llama, y viene esta continuación. Después también este es un especial de Tierra 11. Si me preguntan cuál es la Tierra 11, una vez más, no lo sé. Ok. Que se llama Multiversity Teen Justice, que lo que nos dicen es que muchos de estos personajes que habían aparecido en las páginas de los Pride Specials de años pasados. Bueno, ahora viene una... No, lo que no dice aquí es si es miniserie o serie regular. En fin, con todos estos personajes, lo cual dices, órale, ok. O sea, le dan seguimiento a sus personajes. Y hay varias más que vienen por ahí. Bueno, algo que una que sí me llamó la atención es que... bueno, estoy viendo, por ejemplo, las... Sí, sí es Marcia Takara, el artista de Poison Ivy. Para no variar, tienen un montón de portadas variantes y fucking shit, hay una de Chris Anka que quiero. ¿De Chris Anka? Sí. Damn. Es Chris y Ivy, o sea, en el arte de Chris, ¿eh? Ok. Sí, bueno, se ve padre, en fin, cosas que pasan. Pues sí, me llama mucho la atención que es básicamente ya una línea completa de Pride de DC. Y dices, oye, ¿y Marvel pues debería estarle echando ganas? No, la verdad es que no. Lo único que anunciaron es, bueno, el Pride Special, que todos los años, que también siempre sacan. Y la única noticia nueva es que, bueno, finales de mayo, no exactamente junio, ni modo, así es esto. Pues viene un TPB recopilando el Pride Special del año anterior, más algunos otros one-shots que han sido como que momentos clave de la comunidad queer en personajes de Marvel. No dicen cuáles, pero bueno, por ahí nada más mencionan a Northstar, así que me imagino que viene la boda de Northstar, y pues algunos más que me puedo imaginar por ahí, ¿no? Me imagino, por a lo mejor viene un número de Avengers Academy, donde Stryker y esta Julie... Pues, bueno, Stryker sale del closet y Julie le echa la mano. O sea, tal vez algo de Runaways. Básicamente todo donde ha salido América Chávez. No tengo idea, ¿no? No dicen más al respecto, pero me llama la atención también, al menos. O sea, qué padre que al menos lo estén recopilando, pero bien, Marvel, sí te quedaste corto esta vez, ¿eh? Y algo me decías también que había un plan interesante con Midnighter, ¿no? En DC Comics. Sí, van a recopilar todo, Midnighter, un ómnibus. Y le decía a mi hermano que eso se me hace bien curioso y la verdad, pues, sorprendente, porque, o sea, Midnighter es un personaje interesante, no digo que no, pero DC no es el más, ¿cómo decirte?, arriesgado a la hora de mandar a imprimir ómnibus, ¿eh? O sea, Marvel tiene un programa de reimpresión en ómnibus o de recopilados en ómnibus mucho más robusto, muy, pues, ¿cómo decirte?, muy bien programado generalmente y publican pues, de todo, ¿no? Y en DC Comics los ovnis pues no siempre están pues, como que, ¿cómo explicarte? Como que es delicado para ellos decidir que va un ovni y que no. Tan es así que te pongo un ejemplo, o sea, los cuatro hardcovers que recopilan todo lo que hizo John Byrne en Superman, como Man of Steel y todas esas series, iba a ser un ómnibus. Huh. Y decidieron, no, ¿sabes qué? Va a ser deluxe hardcover. Ah, bueno. No, ¿sabes qué? Va a ser hardcover normal. Bueno, ya dámelo. Pero me sorprende mucho que... O sea, Midnighter en un ómnibus. Wow. Eso no lo esperaba, ¿eh? Sí. Dice, en ambos casos tienen mucho que ver las cabezas que se han encargado de editar estos especiales. En el caso de DC es Andrea Shea y en el caso de Marvel, ay, yo vi correr bien a esta editora, se me acaba de ir el nombre. God fucking damn it. Bueno, se me fue el nombre, ustedes disculparán. Pero sí, que tiene mucho que ver de que pues, están friegue y friegue y están o sea, poniéndole mucha atención a todos estos productos que estén saliendo, o sea, como que tiene mucho eso que ver, porque sí, sobre todo en el caso de DC, bien dice mi hermano, no siempre tienen el timing adecuado con sus recopilados. Pues. Sí, la verdad. Y que ahora sí dices, oh, ok, ahora sí le echaron ganitas, ¿no? Marvel es un poquito más atinado al respecto, pero bueno. Pues sí, ya estaremos viendo, para mi disgusto, eso sí, creo que no viene nada con Nico y Carolina, así que, ah, fucking shit, pero bueno, al menos viene una portadita, ya es algo. Sí, bueno, seguramente se están ahorrando eso de Runaways ahora para lo que el evento que nos estaban contando, ¿no? Yo supongo que el siguiente año, porque es aniversario, el 20 aniversario de Runaways. Si no sacan ahí un maldito ómnibus de Runaways, no sé cuándo lo van a sacar, ¿eh? Sí, si no lo saca el siguiente año es nunca, ¿eh? De mínimo que reimprima el que ya habían hecho. Porque está fuera de circulación, ¿no? Ya no está en print, ¿eh? Sí, ya está totalmente fuera de circulación. Que era todo el run de Brian K. Bowen, o sea, todo el run. Todo, sí, los como... Uy, 18 más 24... Como 36 números, algo así. 36 números, sí. Entonces, pues mínimo que reimprimieran ese estaría bueno y pues de una vez... Sí. O sea, que sacaran los 100 números de Runaways en formato ómnibus, o sea... ¿En dos ómnibus? En dos, ponle tres porque si no quedaría una cosa bien choncha, ¿no? Bueno, ok, tres, para no vernos mala onda. Sí. Le puedes meter como otras miniseries ahí y todo el rollo, ¿no? Sí, podrías poner lo de Battle World, que estuvo raro. Pues las muchas series donde sale la pobrecita de Nico sufriendo las de Caín. Yo lo que esperaría es que, bueno, pues por lo menos una miniserie de continuación, ¿no? O sea, pues a ver qué onda. O darle más spotlight a personajes que no, hasta ahorita, no han tenido el mismo reflector que, por ejemplo, vamos a ser súper honestos, que, o sea, quien siempre figura casi en todos lados es Nico, con toda la justa razón, es el personaje más asombroso de Marvel, el mejor que ha sacado en toda su historia. Spider-Man, ¿quién? Ese ni lo conozco. Okay. Pero vaya, tiene también personajes... Yo sí voy a seguir diciendo que Molly y Carolina están súper desperdiciados. Y de Carolina incluso su raza. O sea, estaría muy interesante ver qué onda con eso, ¿eh? Sí. O sea, todavía peor porque dices, bueno, pues ella es toda una extraterrestre con una raza aparte que sufrió un cataclismo. ¡Damn it! Hay mucho que hacer al respecto. Digo, Molly es mutante. Los mutantes ahorita rulean, pero pues ¿dónde está? Pongan a Molly en Krakoa. O no, ya no sé si quiero que esté ahí en ese culto, ¿no? Ella no quiso. En el número 38, como en el último número de Runaways, como que le estaba llamando la atención. Sí, como que sí, ya empezaba a coquetear, así como que, mira, sí me cambian los hectáreas, creo que sí me gusta el Kool-Aid, ¿no? Sí, aparte, o sea, porque lo que nos dan a entender es que como que Pixie la seguía visitando así de, Pixie, deja a mi hijita en paz, no vengas con a vender tu culto mugroso. Así de, mira, tenemos el Crossyball. ese no es un buen selling point, ¿no? Así de, Pixie, largo. No. Insisto, el Crucible es la peor idea que pudieron tener los mutantes, pero bueno. Yo la adoro, o sea, no me gusta, pero me adoro. Como idea en el mundo de X-Men la adoro, porque me gusta el cómo lo define Cy Spurrier, es la cosa más que crea más divisiones. Dice, ya no digas en la comunidad, o sea, dentro del cómic o en la comunidad de fans. O sea, él dice que incluso entre los escritores es súper... O sea, cuando sale el tema a colaciones de... ¡Uy, aquí se arma la bronca! No, yo estuviera en ese cuerpo de escritores así de... ¡Tú no sabes nada, Spurrier! ¡Oh, Dios! Me encantaría ver cómo se ponen de mala copa los escritores cuando hacen sus retweets de X-Men ahí, pero bueno. Estaría buenísimo. Pues sí, carnal, pues bastantes cosas interesantes de DC, ¿eh? Vienen muchas cosas de DC, no tanto de Marvel para el Pride, pero vienen cositas interesantes para junio, ya estaremos viendo. ¿Y qué onda? ¿Nos vamos al medio tiempo? Pues nada más déjame mencionar rapidísimo, ¿les gustan los Supermanes malos? Si no, qué lástima, porque la mitad del programa es de eso. Sí, pero a futuro va a haber más de eso. Para variar, ¿no? Sí, porque no estábamos contentos con tener a Homelander o a Omni-Man, que bueno... No han visto los... O sea, para los que no han visto el cómic, pues... Es un Superman malo, punto, ¿no? Pero está Omni-Man, está Plutonian, está... Plutonian, que es... Irredeemable, Incorruptible. Ahora Netflix, como películas. Ojo, películas, no van a ser series. Pues en Netflix, otra vez un Superman malo. Y, pues, de alguna manera lo interesante, ¿no? La contraparte. Max Damage, el villano, que ahora se vuelve bueno... Que eso ya lo vimos en Megamente, pero bueno, más o menos va por ahí. Exactamente, eso te iba a decir. Oye, pero yo ya vi Megamind. Sí, está buena, ¿no? O sea... Mira, los cómics eran bastante buenos. O sea, la verdad, Mark Waid me gustó mucho lo que hizo en esos títulos. Me estaba gustando mucho Irredeemable hasta que lo dejaron de publicar en Bruguera. Lástima, o sea, Bruguera murió. El proyecto era bueno, pero no sobrevivieron. Es de esas editoriales que estuvieron... En la década, a mediados de la década pasada, muy fuerte en México, ese boom de estaba Panini, Kamite, Smash, estaba Bruguera. Hubo muchas publicaciones de cómic independiente, o sea, cómic indie, entre comillas, de Estados Unidos, o sea, marcas que no son Marvel y DC, traídas a México. Bruguera le apostó a licencias interesantes, pero pues no se pudieron sostener. Tenían estas dos, Irredeemable e Incorruptible de Mark Waid. Casi terminan de publicar Irredeemable, no acabaron. Y Incorruptible les faltó muchísimo. Si los quieren leer en español, todavía pueden encontrar varios de ellos seguramente en lugares de revistas atrasadas, en el Rock Show, etc. Si quieren la historia completa, hay dos compendios, uno de cada una de las series. Ahí está completita. Y ahora va a ser una película en Netflix. No sé cómo lo van a manejar. Si es una sola película donde piensen poner los dos puntos de vista, yo creo que no sería lo ideal. O, pues yo creo que están apostando a crear una franquicia, ¿no? Una franquicia de universo compartido que no le salió con Jupiter's Legacy, porque igual ahí el Superman de ahí no era malo, sino el resto de los superhéroes que estaban ahí eran muy cuestionables, pero Jupiter's Legacy se volvió muy aburrida, muy lenta. Okay. Vi una sola temporada, porque solamente hubo una temporada, la cancelaron. Estaba de flojera, francamente. Y pues cuando salió la nota de Irredeemable e Incorruptible, dijeron, híjoles, Jupiter's Legacy regresó en forma de fichas, ¿no? Esperemos que no sea así. La historia, honestamente, es mucho mejor escritor Mark Waid que Mark Millar, honestamente. Y pues las ideas que planteaba en Irredeemable eran muy buenas. Ya no se me hacen tan novedosas. Te soy muy honesto, ya no se me hacen novedosas. Pero no, ya no lo son. ¿Cuántos Supermanes malos hemos visto? O bueno, ya no llega Superman, ¿no? Superhéroes que son escoria hemos visto. Exactamente. Y bueno, hasta Supermanes malos. Hasta Rob Liefeld creó uno de esos, ¿no? Ese es como que el indignment, ¿no? O sea, dices, oye, si hasta Rob Liefeld lo hizo, es de... ¿De veras necesitamos otra? En fin. Pero para el gran público que pues no lee los cómics, que ve las series, que ve las películas, encontrarse esto pues va a ser como que pues bueno, o sea, pero incluso ese público ya tiene referencias, ¿no? Ya tienes al Superman de Snyder, ¿no? Y ya tienes The Boys. Ya tienes The Boys, ya tienes Invincible, ya tienes, insisto, el Superman de Snyder en sus sueños de opio, ¿no? Así que pues bueno, ok. Esperemos le vaya bien, quién sabe. Esperemos le vaya bien, pero voy a ser súper honesto, ay, me cuentas, ¿eh? Sí, no es algo que planeé mucho ver. O sea, si después me dicen, oye, está buenísima, que le hayan dado algún vuelco a la historia o algo así, ok, veremos, pero... No, anda, ok, ese es un buen punto. O sea, si por ahí de repente nos vamos enterando de, oye, hay unos cambios interesantes, hay algo que le haga más lo que era esa historia, dices, ok, entonces sí, con mucho gusto la veo, ¿no? Sí. Exactamente, Camilo. Pues sí, ahí está la notita también de esta franquicia de Boom Studios. Ojalá que le vaya bien, ahora en Netflix. Y pues, como dices, creo que nos vamos a un pequeño corte, mi hermanejo. Sí, ¿quieres poner tú algo? Sí quiero. Okay. Tenía ganas de poner una, pero creo que era muy obvia, porque de hecho sale, y es parte importante de una de uno de los segmentos de lo que vamos a platicar al ratito. Pero quisiera recomendar otra canción que aparece brevemente en esta producción de la que vamos a hablar al rato, que es de un artista que francamente a mí me gusta mucho. Es un artista pop, honestamente. Nothing wrong with that. Pero... Pues, o sea, debo decir que su música se me hace bastante buena, sobre todo su segundo disco. El primero tenía lo suyo, el segundo disco se me hace fantástico, es uno de los... un disco de pop muy bien producido. Anda ahorita como en algunos líos porque dicen que hay como plagio en algunas de sus canciones. Cuestionable, pero bueno, en el mundo de la música de repente es como difícil eso. Sobre todo en esta época que el sampleo se vuelve, ya sabes, ¿no? O sea, no sabes en qué momento el sampleo se convierte en plagio o en homenaje, ¿no? Pero en fin. Pero eso lo hemos visto mil veces, ¿no? O sea, Vanilla Ice y Queen, por ejemplo, cosas por el estilo, ¿no? Ah, te lo pongo así, escuchen The 80s, los 80s, de Killing Joke, y después escuchen Come As You Are de Nirvana, y dices, oh, fuck. No, cierto, tienes toda la razón. Sí. En fin. Pero bueno, volviendo a esta artista, honestamente también se me hace una artista que me cae muy bien como persona. No tengo el gusto de conocerla, desde luego, pero me cae muy bien que es Dua Lipa. Que por cierto, también les quiero recomendar algo de Dua Lipa. Escuchen su podcast. Está muy bueno. Tiene un podcast. ¿Quién sabe por qué le nació el espíritu emprendedor? De que la lanzó un servicio. Pues no sé qué tanto negocio sea eso o por qué, pero lo de los newsletters, o sea, tipo Substack y todo eso, pero no es Substack, es un newsletter pues, salvaje y normal, que se llama Service 95, donde pues son artículos, es artículos de diferentes escritores, músicos, ella creo que hace alguna editorial de repente, o sea, hay un... Pues vaya, es como una empresa que se dedica a hacer esto, ¿no? Una empresa editorial que es un servicio completamente gratuito. Se pueden suscribir en service95.com y tiene lecturas interesantes acerca de política, acerca de música, moda, desde luego, muchas cosas. O sea, es una newsletter interesante para pasar el rato, para leer como si fuera una revista de todo tipo de temas, ¿no? Y en paralelo a Service 95, pues lanzó un podcast que se llama Dua Lipa at Your Service, que pues ha estado entrevistando a escritoras, cantantes, íconos de la moda, activistas, o sea, pues variadito su contenido. Y pues honestamente, si hablan inglés y si escuchan este podcast en inglés, les va a gustar mucho. O sea, su inglés es muy británico, es súper british y se oye muy padre, o sea, en su acento. Y pues, la verdad, no sé, le he agarrado cariño a Dua Lipa, además de que es una mujer muy guapa, honestamente. La verdad, le he agarrado cariño a sus proyectos y me sorprendió mucho encontrarme esta canción dentro de la serie que vamos a platicar. Y pues les recomiendo mucho que escuchen Levitating de Dua Lipa en su servicio de streaming favorito. Regresamos en un ratito y ahorita platicamos. ¡Bye! Y estamos de vuelta aquí en el Café Comiquero después de esta pequeña pausa y de jugarle nuevamente al vivo con el copyright, la verdad. Así dijo, jugándonosla como los grandes. Más canijo, porque me imagino que quien sea la disquera de Dolly puede estar muy canija, así que... Sí, vamos a ver qué pasa con sobre todo con YouTube. Mira, Spotify, por esos segunditos no creo que haya tanta bronca, espero. Pero, pues, a ver qué dice el señor YouTube, que se pone más punky. Yo no sé cómo le hacen... Fíjate que... Paréntesis, ahorita entramos al tema, pero... Yo no sé cómo le hacen ciertos medios o ciertos... Pues, incluso podcasts y... Te voy a poner el ejemplo. Es muy famoso ahorita en YouTube una tendencia de... Los reactions. Reactions a cosas, ¿no? A trailers, a películas. Y sobre todo a canciones. Entonces... De repente he seguido a varios, o sea, sigo por ejemplo, no sé, a Nightwish, a Metallica, etcétera, y me salen videos de, no sé, cantante de ópera reacciona a Nightwish, y sacan la canción completa partida en pedacitos porque la van partiendo, o sea, como que la pausan para comentar de, sí me gustó, o no sé qué, pero está el sonido ahí, ¿cómo le hacen? Para que no estumen el video, no sé. Otro ejemplo, hay un podcast que se llama... Experimento 626, que es de una podcaster y bueno, creadora de contenido que se llama Diana Su, que se los recomiendo, está bonito. Su podcast es sobre Disney, o sea, franquicias de Disney, todo lo que tiene que ver con Disney, Marvel, Pixar, etcétera. Y en una ocasión hizo un episodio que era top 10 de canciones de Disney, las películas, ¿no? Y dije, bueno, pues voy a poner un pedacito, algo así. No, ponía las canciones completas en Spotify. O sea, completitas, la de Let It Go, que es súper famosísima, por ejemplo. Y dije, ¿es neta? O sea, ¿se vale esto? ¿Por qué ella sí? Yo no, ¿no? No sé cómo le hagan. Debe ser un tema de derecho. No sé si paguen derechos. O sea, no tengo idea, pero me sorprendió mucho eso. Así que, pues no sé, Spotify, YouTube, no nos odien. Fueron 3-5 segunditos de Dua Lipa, así que ya, no la hagan de jamón, ¿no? No sé, subes el programa en los 5 segundos. Oye, te lo vamos a quitar porque te pasaste de lanza. ¡Chin! Bueno, pues se los quito los segundos. Ya, la goma, ¿no? Anyway, pero bueno, andamos con Espíritu Rebelde y pues, desde luego, porque vamos a platicar de esta antología animada, pues, de esta franquicia, de esta serie, de esta serie de televisión que pues ya se volvió con un spin-off con esto que tenemos ahorita, que esto es de The Boys. The Boys Presents Diabolical. It's fine. Pero no la vean toda junta, ¿eh? Sí, no. Dense su tiempecito, véanla así como que vean dos o tres episodios, luego un descansito. Sí, toda junta como que llega a ser un poquito pesada, ¿no? Cansa. Cansa porque si me preguntan, oye, ¿cuál sería el tema de esta serie? Es ver durante 8 capítulos, o quieren cortitos, pero 8 capítulos, ¿por qué Boyd es la escoria de la humanidad y por qué todo se está yendo el demonio una y otra y otra y otra vez? Sí, o sea, la verdad es que el tema sí es, como bien dices, ¿no? Es recurrente, es repetitivo y básicamente es ese. La empresa Vought, que es quien creó el Compound B, que le da los poderes a los subs, como diría Butcher, pues salió. ¿Te acuerdas cómo termina la serie? La temporada anterior, ¿no? Se revela al público que ellos crearon ese compuesto y además pues, son directamente responsables de la creación de los superhumanos. Y con todo lo que eso implica. Y pues acá vemos eso. O sea, sobre todo repercusiones de eso y cosas que ha hecho Vought en el pasado. Que ha hecho Vought como pues negocios alternos. O sea, supongo que son ideas que a lo mejor estaban pensadas para explorarse durante la serie como tal live action de The Boys, que ya viene su temporada 3 en junio también. En junio también, por cierto, viene la temporada 3 de The Boys. Quizás se iban a explorar ahí, no sé. Pero pues decidieron sacar esta antología animada que no sé tú, carnal, pero pues creo que lo bonito es justamente la diversidad de estilos de animación y formas de contar las historias, ¿no? Sí, como que hay un bonito juego que me puso mi hermano que fallé miserablemente. Vaya, a ver si le cachas cuál es el estilo de cada una, ¿no? Nada más le capté como creo que a 4. Sí, yo también fallé en algunos, honestamente. Como que ya después cuando vi algunos artículos dije, ahora entiendo. Pues este proyecto recuerda mucho, por ejemplo, a recientemente Star Wars, ¿cómo se llama? Visions. Visions. Anteriormente Animatrix, por ejemplo. Batman Gotham Knights, que también era una idea similar. Pues historias animadas con diferentes estilos de animación de manera antológica sobre un mismo tema. Y pues, honestamente, creo que es un producto sólido, ¿eh? O sea, a mí sí me divirtieron varios de ellos, la mayoría me gustaron mucho. Pero sí coincido contigo, aunque son cortitos, como para maratonearse así de un jalón. No está tan recomendable. Yo siento que no. De veras, no. Incluso te digo, los 3 últimos los vi de un jalón. Sí se me hizo cansado. Particularmente lo he hecho así de, ok, ya. Es que es otra vez la parte de el Superman malo, ¿no? I get it, I know. Sí, de hecho, en los capítulos, creo yo, donde no se hace presente tanto Homelander, son los mejores, ¿eh? Sí, a ver. Es que ahorita los platicamos, pero a ver. Bueno, hay uno donde sí sale ese mono, pero no hace mucho, así que sí me gustó. Sobre todo porque es básicamente un. Está sacado del cómic. Ajá, sí, exacto. Está padre, pero bueno. Pero sí sale Homelander, pero no hace mucho, así que sí, digamos que sí. Yo creo que sí cuenta lo que dices. Sí, sí, sí. Eso sí, el título, tal cual, Diabolical, pues es la bonita referencia a más de una vez que he usado ese diálogo, el buen Butcher, ¿no? Sí, es su muletilla, bueno, su slang. Que fíjate que el Butcher de los cómics is fine, está bien, ok, pero Carl Urban como Butcher es la onda, ¿eh? Sí, lo prefiero. Yo lo prefiero. Sí, sí, sí. Honestamente me gusta más la serie que el cómic, la verdad. Mira, el problema de mira. Un pequeño paréntesis. El pequeño problema que le encuentro al cómic es que es Garth Ennis en su máxima expresión, lo cual quiere decir que es un misántropo a todo lo que da. Sin restricciones, ¿no? Así que es lo que podemos encontrar cada página tras página, tras página, tras escena. Vamos a encontrar a Garth Ennis mostrándonos lo peor que se le puede ocurrir, ya no digas de los superhéroes, sino de la gente en general. como gag está bien, pero para tantos cómics, no lo sé. La serie utiliza otros métodos. Sí, sí, exactamente. Y los hace bastante bien, ¿eh? Eso sí, la serie, esta serie animada, podríamos decir que está en continuidad, más o menos, pero sobre todo con la serie de televisión, salvo por un episodio, ¿no? Lo de que sí está más apegado al cómic. Pero en general, podríamos decir que, aunque tiene algunas ideas muy locas, sí podrían estar en continuidad con el resto de la serie, ¿no? Sí, creo que era la intención. Como que expandir lo que te contamos en nuestra serie La Acción Viva, pues. Ándale, exactamente. Y pues bueno, como son historias cortitas, son 8 episodios, pues quisimos ir como platicando un poquito de cada uno, qué nos gustó, qué no, algunos detallitos, etcétera, y el estilo de animación que le encontramos, ¿no? ¿Te parece si arrancamos con el primer episodio, carnal? Sí, adelante. El primerito se llama Laser Babies Day Out. O sea, el día de salir a la calle del bebé láser. Porque pues eso es. Este fue dirigido por Crystal Chesney Thompson y Derek Thompson. Escrito por Seth Rogen y Evan Goldberg. Fue animado por Snipple Animation Studios. Y tiene una particularidad muy bonita. No tiene diálogos. Sí, es silente. Y aquí el estilo de animación es como Looney Tunes, podríamos decir. Uh-huh. Como las clásicas de Looney Tunes. ¿Y qué pasa a gran rasgo en este capítulo, carnal? Es el que menos me gustó. Ok. ¿Me creerías? O sea, yo tuve problemas para ver la serie, sobre todo al principio, porque este no fue mi capítulo favorito. No lo sé, no, algo tiene, si el pacing está raro, si... a mí la intención de poner el estilo de animación de Looney Tunes al principio, y pues es extremadamente violenta porque pues es el mundo de The Boys y demás, no sé, se me hizo tan tajantemente para que sea shocking que dije, o sea, I get it, pero ojalá la serie, o sea, ojalá este esfuerzo, esta pequeña serie de 8 episodios, no encontremos todo el tiempo esto. No, afortunadamente no lo es, por supuesto, pero sí fue el que dije, no sé, para mí, a mi gusto, no fue el opening más fuerte que pudo tener la serie. Es básicamente la historia de un... O sea, sí, sabemos que el nombre del capítulo es el día de paseo del bebé, de bebé láser. Y obviamente hay un bebé que echa rayos láser cada... Por cierto, cada que estornuda y sin querer, pues mata gente, ¿no? Pero en realidad es la historia de su cuidador. Es un científico en Vogt que ahí establecen un concepto de Vogt, tiene ahí un programa de adopciones donde pues las parejas adoptan bebés supers. Y a este bebé nadie lo adoptaba porque no tenía control de sus poderes. Y este cuidador se encariña con ella y a través de un montón de azares del destino, pues terminan en aventuras muy al estilo de... Había una película con un bebé. Cuidado, bebé suelto, ¿no? Esa. Hasta había un chango, no había un gorila en la película. Sí, justo. Exacto. No me acordaba de eso, del gorila. Tienes toda la razón, es la referencia, claro. Siento que pues, esa es más o menos la idea de que el bebé pues va siendo ahí, o sea, pues, va paseando por la ciudad siendo un bebé, pero pues, causando perdición para el resto del mundo, ¿no? Está bien, está pachón. Lo que sí me gustó es que sea silente. No sé, es un buen detallito por ahí. Pero no siento que haya sido la forma... Porque mi hermano me lo recomendó, le seguí. Si yo hubiera llegado por mis propios medios a ver la serie, veo este capítulo y le paro, ¿eh? Qué bueno que le tuviste paciencia. Sí. Para mí, o sea, el segundo capítulo dices, ok, este ya está mejor y ahí sí nos vamos, ¿no? Pero sí, el primero, no sé, algo tiene. Te digo, es como que el énfasis en ser shock, como que lo que no me terminó de atrapar. Bueno, soy yo, ¿no? O sea, es cada quien. A mí no me molestó, o sea, de hecho sí me gustó, pero no me gustó, no fue el que más me gustó. O sea, yo sentía que fue un buen episodio. Como cotorro, no sé, como que, pues sí, mira, qué bonito, ¿no? O sea, el estilo Looney Tunes, pero súper, súper violento. No me molestó realmente. lo que me gustó más es justo que es este, no tiene diálogos y yo hasta llegué a pensar que toda la serie iba a ser así, sin diálogos. Dije, bueno, pues es un buen reto, ¿no? Lo que me gustó mucho fue la música, porque la música tiene que hacer las veces del diálogo, que es algo que hacían mucho con los Looney Tunes, ¿no? Con las Silly Symphonies también, ¿no? Las sinfonías tontas, donde la música tenía que acentuar los movimientos, donde tenía que acentuar el... Casi era lo que le daba voz a los personajes. Me viene a la mente, por ejemplo, ese famosísimo corto animado de El Barbero de Sevilla, con Bugs Bunny y Elmer, ¿no? Que tal cual es la música del Barbero de Sevilla, pero el ritmo de la propia música, los tonos, etcétera, acompañan de manera perfectamente bien sincronizada el slapstick comedy que tiene Bugs y Elmer. Acá quizá es menos genial el resultado, pero me gustó que respetaron mucho ese estilo de hacer animación, incluso con ese estilo de música. Algo muy de, no sé, Tiny Toons, Animaniacs, o sea, de un poquito de quizá más moderno. Eso se los reconozco mucho. Esa parte me agradó bastante. O sea, esas le llaman onomatopeyas musicales. O sea, como que te van... ¿Así se llaman? Sí. Ajá. Júrale, ok. Mira, aprendí algo nuevo. Sí. Por cierto, el dato no es mío. Vayan al canal de Javier Altozano. Es un músico muy bueno, un músico español que hace análisis muy concienzudo respecto a soundtracks de diferentes películas y series. Ahí aprendí eso de la onomatopeya musical y dije, wow, o sea, para mí fue como que un mind blown, porque entendí muchas cosas de por qué la música de repente hace lo que hace en una película, en una serie, y no te das cuenta. O sea, es una chulada. Vean su canal, se los recomiendo bastante. Y estas onomatopeyas musicales que hacen, o sea, que acentúan el trun, trun, trun, o sea, cuando quieren enfatizar algo así dramático, triste, etcétera. Eso es. Y la verdad lo hacen bastante bien en el capítulo. Te digo, no es el capítulo más genial, pero el que hayan respetado ese tipo de cositas lo valoro bastante, ¿eh? Ok. Bueno, mira, le diste un... un lado que no había visto yo. Aún así, sigo diciendo, yo no hubiera empezado con este. No sé. Ok, ahorita nos dices cuál es el que más te gustó. Te voy a hacer... Mira, lo pongo así, un pequeño spoiler... Los capítulos que se me hacen los más flojos son el primero y el último. Wow, o sea, todo lo que está en medio está bueno, ¿no? Lo que está en medio está entretenido, hasta eso, pero... Y el último, insisto, yo creo que es porque vi los últimos tres de un jalón y... No sé. Hay que estar de cierto humor para ver esta serie. O sea, para ti esta serie es como un sándwich con un pan medio rancio, ¿no? No. No llegar a tanto extremo, sino simplemente que, salvo por el principio, que no es lo más, a mí, en mi gusto, no es lo más fuerte y que al final ya se te hace pesado, fuera de ahí, digo, está bien, es entretenida, pero sí hay que llegar con un mindset, pues, apropiado para ver The Boys. Si no vienes con la idea de, quiero divertirme con Superman malo, ay, va a ser un poco difícil. Ok, muy buen punto, carnal. Para el capítulo 2 de esta serie, de cortos animados, se llama, por cierto, el título es una genialidad, porque pues es lo más básico de la vida. El título es un corto animado donde unos superhéroes molestos matan a sus padres. ¿Adivinen de qué va? De ardillitas, no sé. Sí, son los Muppets Babies. No, obviamente no. Este es dirigido por Parker Simmons, escrito por Justin Roiland, si le suena el nombre, y Ben Bayut, y es animado por Mighty Animation Studios. Y pues sí, el título da bastante de qué se trata esto. Lo divertido ahí son los... O sea, son personajes, son superhéroes, o supers, más bien dicho, con poderes estúpidos o inútiles, ¿no? Sí, y si me preguntan, oye, ¿qué estilo de animación es aquí? Es Rick y Morty. ¿Verdad que sí? Es tal cual, sí. Es tal cual, Rick y Morty. Sí, y el humor que manejan es el de Rick y Morty. Sí, bastante pues absurdo, denso, pues sarcástico. Y de repente, pues hasta, o sea, ves los personajes sufriendo de manera graciosa, ¿no? Sí, de hecho, a mí se me hace curioso el nivel gráfico de violencia. Aquí es lo que podrías encontrar en Rick y Morty. Las palabrotas no. Ahí sí, esto es nuevo, ¿no? Nada más. Uh-huh, uh-huh. Sí, acá se contiene. En Rick y Morty se contienen más, ¿no? Pero en violencia gráfica, no, están iguales, ¿eh? Sí, bastante. Aparece Homelander, no hace, no dice nada, nada más sale masacrando gente, pero sale en algún momento de la, del cortito. Un personaje que me gustó mucho fue Ghost, que bueno, pues es como la protagonista, literalmente es como un fantasma, ¿no? O sea, no puede tocar nada, o sea, es completamente inútil porque ni siquiera la puedes tocar ni puede alterar nada, ¿no? No sirve de nada su poder. Pero el que es el más inútil es uno que se llama Agua. ¿Qué es agua? Es agua. No es una ola gigantesca. No son los hermanos, los gemelos fantásticos en forma de espadas de hielo. No. Es agua. Que está en una piscina y se acabó y ya. No hace nada. Sí, eso es todo. Y por cierto, detalle curioso, aquí en el doblaje de este capítulo, vienen varias de las voces. Christian Slater es narrator, que el narrador es un personaje que tiene, es un superpoder, es narrar cosas. Es un superpoder muy inútil, pero pues es uno de los poderes. Yo creo que es el segundo poder más inútil de ese grupo. Exacto. Aparece Kevin Smith, no sé qué voz haga aquí, pero me llama mucho la atención que uno de los personajes es, y que tiene creo que 3 diálogos, es Xolo Maridueña, que es Miguel Díaz en Cobra Kai. Ok. ¿Y sabes quién es? Agua Agua. Of course. Porque es mexicano, pero bueno. Y está bueno el episodio, o sea, es un revenge trip. Es lo que podemos encontrar. Uh-huh. Sí, exactamente. El episodio 3, se llama I'm Your Pusher. Dirigido por Giancarlo Volpe, escrito por Gar Dennis, tal cual, o sea, es el guionista, y animado por Edge Animation. Este es el capítulo que nos saca completamente del mundo de The Boys que estamos viendo en Amazon, ¿no? Sí. ¿Por qué, carnal? Pues porque quisieron. No, porque es una adaptación directa del cómic. Sí, tal cual. O sea, aparece Butcher, que por cierto no es... Jason Isaacs es quien hace la voz de Billy Butcher. No es Carl Urban. Y aparece Simon Pegg haciendo la voz, y tal cual aparece Simon Pegg como Wee Huey, que es el Wee Huey original. Yep. Ese detallito me encantó. Oh, sí. Y sí, Anthony Starr aparece como Homelander, y sí es su voz. No lo identificaba bien, dije, no creo que sea, pero sí. Anthony Starr es... En los capítulos donde sale Homelander, uh-huh, es Anthony Starr, ¿eh? Sí. Ok, comprometido el señor. Hay dinero, aparte. ¿Y quién es el pusher? Bueno, ¿qué es un pusher? El pusher es el que pues te consigue la droga, ¿no? Exacto. No es exactamente el dealer, no. El pusher va todavía más allá. Es cada color, es lo que necesitas y cuando lo necesitas. Es como que tu dealer personal, pues. Sí. Y la historia, pues básicamente es Billy Butcher amenazando a un pusher para que pues le meta cosas o sabotee la droga de un sub en particular que se llama Great White Wonder, que es interpretado por Michael Cera, imagínate. Sí. No sé por qué se me hace que Michael Cera sería un excelente candidato para salir en The Boys como un superhéroe cretino y que lo maten. Sí, porque su versión en cómic de que es Scott Pilgrim se lo merecía, ¿no? Pero bueno. Por parte, digo, sí, también. Pero aparte también, algo tiene el pobre señor Michael Cera que dices, se me hace que eres un cretino. Y a lo mejor no, pero sí tiene la cara de, se me hace que eres cretino. Probablemente. ¿A ti qué te pareció este episodio? Es el que más me gustó, voy a ser súper sincero. Ok. ¿Y por qué fue el que más te gustó? Porque se me da la gana. No, mira, es que es el más... ¿Cómo decirlo? Mira, es lo que yo esperaba un poquito más de esta serie, ¿sabes? Como que, oye, vamos a hacer, pues, como que más lo que eras con este mundo de The Boys. ¿Y qué más lo que era puedes hacer de la serie de televisión de The Boys que mandarla al carajo y hacer mejor algo del cómic? Y lo hicieron, ¿eh? Es tal cual. Sí, con todo y que, oye, mira, lo escribe Gar Dennis, así que íbamos a ver, obviamente, lo peor que puede salir de la humanidad a través de sus ojos, por supuesto, es lo que íbamos a ver. Me mentalmente sabía que era lo que íbamos a ver y es tal cual lo que encontramos. También me encantó porque, mira, se me hizo un muy bonito detalle que Simon Pegg hiciera la voz del personaje que está basado en él. Sí, eso está muy padre porque alguna vez habían comentado que sí querían que Wee Hughie fuera Simon Pegg, pero pues ya está más grande. O sea, ya para el tipo de personaje que querían como Wee Hughie, pues ya no quedaba, ¿no? Sí, así que por eso fue el papá de Wee Hughie. Uh-huh, exactamente, y que aquí le den la oportunidad de ser el personaje en el que se bajaron, qué padre, ¿no? Sí, ese detallito me gustó mucho, está padre. Te digo, insisto, Homelander no hace mucho, o sea, sale, pero no hace mucho. Así que está bien. Y por cierto, no sé si tú no sé si yo le haya dado al clavo. Siento que este estilo de animación es lo que podríamos encontrar, por ejemplo, en Invincible. Ándale, exactamente, pensé. Se parece incluso cuando este personaje de Great White Wonder anda volando. Siento que esos juegos de cámaras y cómo quieren hacer que vuele y los ángulos se parecían mucho a Invincible, ¿eh? Digo, ojalá le haya atinado, porque sí, yo dije, creo que sí es. Espero que sí haya sido y no me vea tan ignorante. Y como tal, o sea, como ahí nos alejamos como que del estilo de animación pues más caricaturesco. Ahora ya es pues más orientado, o sea, caricaturesco, pero como que orientado a la comedia, sino que ahora es ya más orientado hacia una serie animada de aventuras. Pues precisamente lo que se puede encontrar aquí es... Ay, ustedes comen. Siento que es más lo que... Como que queda muy bien para una adaptación del cómic de The Boys, porque es un estilo de animación que se utiliza para adaptar cómics. Por eso te digo, insisto, ojalá que de veras sea como que le dé un llegue a lo de Invincible, porque es para adaptar un cómic. Sí, bastante. También digo, con un estilo de dibujo mucho más sencillo que, pero si han visto la serie de Young Justice, más o menos. O sea, el de Young Justice es todavía más serio y más realista. Este tiene todavía está un poquito más caricaturizado, pero el estilo de animación se parece también un poquito entre Invincible, Young Justice. Y ya, básicamente, tal vez la serie de Avengers Assemble, que salió después de Earth Mightiest Heroes, un poquito por ahí. Pero sí, o sea, es animación para superhéroes americanos, ¿no? Sí, ándale. Eso, me gustó esa definición. Animación para superhéroes americanos. Neat. Me latió. Eso. Pues sí, buen capítulo también. Me sorprendió. Me gustó mucho cuando abre que básicamente vemos a Butcher buscando un back issue en una cajita de cómics y lo jala y empieza el capítulo. Dije, ah, mira qué bonito, ¿no? Sí, hasta con eso, fíjate. Por cierto, cada capítulo empieza con... o sea, como el title card donde aparece The Boys Diabólico. Siempre es un gag cada vez más bastardo con Terror, el perro de Butcher. Ah, no lo habíamos mencionado, tienes toda la razón. Sí. Cada vez hace cosas más guarras. Sí, exactamente. Por cierto, Terror aparece en este capítulo y me gustó bastante. Sí, es el buen Terror. Me cae bien ese condenado perro. Te digo, es... Como siento que sí se salieron de la idea de vamos a expandirlo de la serie de televisión, es por eso que siento que es mi favorito. Yo con todo y que The Boys, o sea, lo digo a cada rato, no, es así como que mi cómic favorito, ni mucho menos, o sea, tengo issues con el cómic y como de repente escribe Gartenis, pero bueno. Pero como capítulo de esta serie que rompe con el molde de lo que estábamos viendo, por eso es el que creo que más disfruté. No sé si sea el mejor o no sé si podamos definirlo así, pero sí creo que es el que más disfruté. Neat, perfecto, carnal. Nos vamos al capítulo 4, que este se llama Void in 3D. Este fue dirigido por Naz Godatri Asdi. Perdón si masacré su nombre. Escrito por Elliot Geiser y por Ilana Glaser. Y esta fue animado por Folivari Fost Studio. No los conozco, pero como que este estilo se me hace como de vamos a hacer un corto animado para el festival de Cannes o de Sundance o algo así, ¿no? No sé, estoy seguro que lo he visto en algún otro lado, pero no recuerdo en dónde. Sí, o sea, como que no es un estilo de animación. Hasta mira, podría decirte que medio le da como si fuera algún cortito animado de Pixar. Digo, no es estilo 3D, no es todo es animación tradicional. O sea, no hay CGI. pero un poquito el estilo de dibujo de algunos personajes, las líneas, los trazos, me recuerdan un poquito a Pixar, pero como en esos segmentos animados que son parte como de los títulos, que se llaman title cards, donde aparece como a veces un resumen de la trama o algo así, pero en dibujo tradicional, cuando lo presenta Pixar. O sea, haz de cuenta que termina, no sé, Los Increíbles y aparece una secuencia dibujada, pero en dibujo tradicional, más o menos con los mismos personajes contándote la historia otra vez. Ese tipo de dibujito, de trazos, es más parecido a esto. ¿Se acuerdan del personaje principal de Ratatouille? El que no es la rata, el humano. Ah, Remy. Imagínenselo en 2D. Ándale, sí, exacto. Linguini. Linguini se llama. Remy es la rata. Linguini, ya me acordé. Remy es la rata. Sí, es cierto. Sí, si fuera en 2D sería algo así. Ese es el estilo de dibujo, ¿no? Sí, ese sería el estilo, pues. Ándale, exacto. Ok. Bueno, curioso estilo y pues bueno, se agradece también que experimenten con eso. Aquí, bueno, la historia, este para mí es el que más me gustó a mí. Ah, ok. Porque se me hizo una historia buena, bastante bien contada, con un buen ritmo, una premisa original. Y tiene algunos trucos, algunos juegos que quieren hacer con las celdas de animación que me gustaron bastante. La historia es muy sencilla. Se supone que hay un perdedor que se siente bien loser porque pues está flaquito y no se ve guapo, etcétera, que pues tiene un crush con su vecina, que se llama Cherry. Nuestro protagonista se llama Boyd, la vecina se llama Cherry, y pues él, por andar jugando con una app, que eso me gustó mucho, o sea que las apps juegan un papel interesante para mover la trama aquí en este corto, por jugar con una app y verse con la cara de Homelander, o sea, como que ponerse un filtro de Homelander y verse muy guapo, le sale un mensajito de Vogt, así como que, oye, ¿te gustó esto? Te invitamos a un experimento, ¿no? Y básicamente en Vogt le dicen, mira, desarrollamos esta crema que básicamente lo que hace es, te puede ayudar a verte como tú quieras. O sea, mientras más lo desees, te vas a ver como tú quieres verte. Entonces, frótate la crema y pues a ver qué pasa, pero es experimental, así de, ah, bueno. Y sí, o sea, es una cremita para la cara o para todo el cuerpo. Y cuando se lo pone, pues se vuelve como un metamorfo. O sea, su cuerpo cambia, pero no puede cambiar, digamos, a voluntad a cualquier cosa. O sea, cambia a como él se quiere ver. Y se ve, pues así, con un físico más trabajado, se ve más guapo y él feliz de la vida. Y con esa falsa imagen, pues enamora a su vecina. Y su vecina también encuentra que tiene ese frasquito. Y ahora la vecina también lo usa, pero al usarlo, ahora se convierte no solo en una mujer atractiva, sino en una mujer gato. O sea, literalmente se vuelve furra, ¿no? Este es el capítulo preferido de los furros. Saben, sí, que los adoro, chicos, pero God fucking damn it. Yeah, damn it. O sea, porque sale así con colita y bigotitos, oreja, todo. O sea, como que con cosplay eterno, ¿no? Ándale, ándale, cosplay eterno. Y me encanta lo que acaban haciendo, porque se vuelven una pareja. O sea, se enamoran y se vuelven los media darlings. O sea, todo mundo los empieza a adorar porque se ven bien lindos juntos, se sacan fotos en Instagram, tienen millones de seguidores en Instagram, hacen un estilo de vida de influencer y todo. Y todo parece ir muy bien. Hasta que algo pasa, no les digo qué, donde que no pasa algo dramático o algo así. No. Algo acaba pasando que su relación empieza a valer gorro. Y es el ascenso y caída de una figura mediática. La verdad, también es una premisa muy interesante de explorar. Y pues, ¿cómo empata aquí con el universo de The Boys? Otra vez, Vogt, la comparación maligna que hace todo. O sea, eso es lo único que sí me da mucha risa. Vogt hace películas, tiene superhéroes, tiene departamento de investigaciones, tiene guarderías, tiene agencias de adopción. Por ahí de repente vemos que también distribuyen leche, comestibles, tienen revistas y no sé, condones, qué sé yo, todo tienen, ¿no? Sí, Omni productos de consumo. Ándale, exacto, hasta se parece un poco el logo, ¿eh? Yo siento que es la idea, ¿no? Hacer la referencia, no sé, no creo que le pueda preguntar a Garth Ennis por qué lo odia a todos, pero si pudiera hacerle una pregunta. No sería esta, pero probablemente sería como que la décima pregunta que le hiciera, pero oye, Vogt, OCP, ¿le atiné o no? O sea, sí, es la alegoría del Corporate America, ¿no? Que bueno, mira, yo creo que más bien va por ahí, porque la verdad es que es algo muy fácil de hacer alegoría. Exacto. Pero sí, a mí este fue el que más me gustó. Aquí aparece la canción de Dua Lipa en algún momento. Está, y entra en un momento muy clave, muy, muy específico donde tiene que entrar la canción. Y en general la animación se me hizo muy buena. O sea, se ve que está hecha a mano, se nota. Y se nota como con mucho cuidado. A mí me gustó bastante ese episodio, cabrón. Fíjate que lo estoy viendo con otros ojos ahora ya que lo estás describiendo. Aunque sigo sin realmente entender cuál es el estilo de animación que hicieron referencia aquí. Aún y lo voy a buscar a ver de qué trata. Exacto, o sea, se ve rarito. O sea, se ve... Es agradable a la vista, pero no es el estilo de animación que estamos acostumbrados en algo comercial, ¿no? Uh-huh. O a lo mejor sí, simplemente tú y yo ya no vemos tanta animación. Pues podría ser. A lo mejor a alguien se le hace más conocido. Exacto, exacto. Y eso nos lleva al episodio 5, que se llama BFFs, Best Friends Forever. Es uno de los episodios más incómodos. Sí. ¿Por qué? Porque es de una chavilla que se siente alienada del resto de sus compañeros, porque pues, no es popular, está chistosita y es una geek. Se toma tantito Compound B y su poder resulta que es controlar la caca. Sí, y se hace amiga de su papá. Su papá, que se llama Areola, ¿no? Y es básicamente ET con caca. Eso es lo que pueden encontrar en este episodio. ET con caca. Y sale. Y por supuesto, cuando hablamos de excremento, tiene que salir de Deep. Por los drenajes también, ¿no? Exactamente. O sea, pues si es por eso, no por otra cosa. No, es cierto, ¿Sabes qué me encanta? Que, o sea, como que la Fish People siempre acaba siendo el objeto de burla en todos lados. El butt of the joke, sí, claro, 100%. Ahí sí yo creo que ese es el antecedente directo, ¿no? Si Fisho siempre era la burla, vamos a hacer que The Deep sea la literal burla. Ajá, exacto. Y ahora ya sabemos que Aquaman Fox Fish, ¿no? Pero bueno. Gracias, James Gunn. Y The Deep sí, literalmente, ¿no? Pero... Ah, no, sí, por supuesto, o sea... De hecho, si eso fuera lo único que hiciera, no sé, no sería tan malo. Pero hace más cosas el desgraciado, así que... Hace muchas más cosas peores, ¿no? Así que sí, pero sí, si son un poco squeamish acerca del excremento humano, no sé, pueden saltarse el capítulo, porque es todo lo que vemos todo el tiempo. Sí, es escatológico. Y adolescente hablando con la caca. Escatológico más no poder. Este es dirigido por Madeline Flores, escrito por alguien que simplemente se hace llamar Awkwafina, no sé. Awkwafina, sí, ella salió en Shang-Chi, ha hecho muchas voces, ha hecho muchos papeles para Disney, ahora que lo voy pensando. Ja, ok. Y creo que era rapera hace unos años, I don't know. Era rapera, sí, lo que estaba viendo en su bio, que era rapera y tuvo un show de comedia y no sé qué. Sí, yo la ubiqué por Shang-Chi. Que sale ahí en esa película. Es la coprotagonista, de hecho. O sea, con ese tipo. O sea, sale películas de Disney y se pone a escribir un capítulo de The Boys donde ella hace la voz de una chavilla que su mejor amiga es la caca. Y hace la voz de la caca. Y es la voz de la caca también. Por cierto. Y Chase Crawford es The Deep. O sea, el mismo actor es The Deep. Sí. El actor que interpreta The Deep en The Boys, o sea, en acción viva, hace la voz de aquí de su propio personaje. ¿Sí? Comprometido el señor con ser basura humana. Sí, de veras, ¿eh? Sí, creo que lo disfruta. Este fue dirigido, animado por Edge Animation. Y el estilo de animación, pues es como anime de comedia, ¿no? Debe ser en un estilo de anime moderno del cual ya no he visto desde hace muchos años. A mí me recuerda un poco... y bueno, un día si quieres echarle un ojo a esta serie animada, está más o menos, que es Agretsuko o Agretsuko, que sale en Netflix. Más o menos es eso. Y me recuerda un poco a Hamtaro, pero en muy, muy popó. Ay, Hamtaro. Y eso nos lleva al episodio número 6, que es Nubian versus Nubian. Que es donde dices que como que te empezó a no gustar tanto, ¿verdad? No. El siguiente es el que ya se me hizo pesado. El octavo es el que digo, debí haber hecho... O sea, debí espaciarlos todavía más... Porque este lo empecé a ver el día de ayer, o sea, mi último bout de ver la serie, la vi el día de ayer, empecé con este, aquí no hubo tanto problema. Aquí me llama la atención, pues sobre todo el trabajo de voces, porque habla acerca de, para variar, o sea, de lo que hace Vogue para venderte superhéroes. Básicamente, ¿sabes a qué me recordó un poquito? A ese subplot que tuvo por unos números nada más Saga, el cómic de Saga de Brian K. Vaughan y Fiona Staples, donde Alana se hace actriz como que de telenovelas. Ándale, algo así. Oye, sí, cierto, buen punto. O sea, no sé, no creo que vaya por ahí, no lo sé, no tengo manera de saber, pero me recordó un poquito eso porque es, o sea, en lo que trabajaba Alana era hacerse como que luchadora slash superhéroe y venderte la telenovela de su vida, pues. Y eso es lo que hacía Vogt. A través de sus superhéroes les daba un guión para hacer pues un show de su vida, entre comillas, real. Afectando de paso a su hija, ¿no? Sí, o sea, de que, oye, vas a tener, o sea, ¿a qué grado influía en la vida de los subs Vogt? Que era de, oye, ahora te vas a juntar con este dude y vas a tener un hijo, una hija con él. Ah, ok. Ni rayos. O sea, es un concepto que dices, pues por supuesto que Vogt estaría súper metido en eso de, sí, claro, vamos a explotar la imagen del superhéroe a más no poder, etcétera. Pero los trabajos de vez son excelentes. Si te fijaste quién es, aquí es, por ejemplo, también un detallito muy padre es que uno de los protagonistas, que se hace llamar Nubian Prince, pues es una persona negra que finge un acento africano. Sí. Como, en paz descanse, Chadwick Boseman. Exacto, él era inglés, ¿no? Tenía acento inglés. ¿Sí? Pero su trabajo era fingir acento para hacer a T'Challa. Y aquí, curiosamente, la voz de este personaje que... Nubian Prince hace eso. Él es de Bakersfield, me parece. Bakersfield, California. California, sí. O sea, no puede ser más gringo porque no se puede. Y hacía un acento así de... Así como T'Challa. Sí, de Wakanda. Curiosamente, el actor que lo hace es un actor que trabajó con T'Challa. Es Don Cheadle. ¡Es Don Cheadle! No lo reconocí, Porque, o sea, hace una voz muy juvenil, muy convincente, Sí, el señor Don Cheadle no es ningún chamaco. Sí, es un... Porque Nubian Prince incluso es una persona joven, así que... Yo también me quedé ¿de veras es Don Cheadle? Ya después de cuando empieza a hablar ya un poquito más normal, que por cierto, Don Cheadle también me parece que es inglés. No estoy seguro, pero creo que sí. Cuando empieza a hablar como que ya más normal en su acento, dije, sí, claro, sí, es Don Cheadle, por su pollo. Pero de momento no lo reconoces. No, de verdad, qué buen trabajo hizo ahí. Y también otro actor de voz bastante conocido es John DiMaggio. DiMaggio hace la voz del como que el gran enemigo de Nubian Prince, que también era Bullshit de Vogt. O sea, los ponían a pelear porque era su campaña de marketing, necesitaba un némesis. Y se llama Groundhog, que es un personaje muy estúpido, porque es un así fuertote y todo, pero tiene martillos en lugar de manos, ¿no? Hazme el favor. Por cierto, no, Don Cheadle es más estadounidense que la hamburguesa, ¿eh? Ah, ok. Pero John DiMaggio como Groundhog, wow, la verdad quedó súper bien, ¿eh? Sí, se me preguntan, oye, ¿qué otra cosa ha hecho John DiMaggio? Bender, de Futurama. No, hombre, chulada. O sea, personajazo, la verdad. Y si quieres una referencia también de videojuegos, él era Marcus Fenix. Exacto, el buen Marcus Fenix, sí es cierto. De Gears of War. No, la verdad es que si algo no repararon en gastos como Jurassic Park, fue un talento de voz, ¿eh? 100%, sí, me sorprendió mucho el talento de voz que tiene este esfuerzo animado. No puedo decir serie porque no creo que vaya para mucho, pero... Vaya, este esfuerzo de hacer animación, trabajo de voz excelente, La animación, por cierto, igual muy superheroica, igual yo diría de animación para superhéroes americanos. Medio anime en algunas cosas, creo que sí se parece un poco más a Invincible, ¿no? Quizás este sea más Invincible y el otro haya sido más Young Justice o viceversa, ya no sé, siento que por ahí va. Sí, o sea, aquí la figura, o sea, el dibujo, el trazo se ve más superheroico, o sea, una figura más clásica. Y la animación, sí, o sea, con mucha referencia al anime también, ¿no? O sea, líneas de movimiento, de repente algunos rostros, cositas por el estilo. Sí, lo que podemos encontrar es la historia de un matrimonio y de cómo se ve, de un matrimonio ficticio y cómo se ve afectado por las maquinaciones de Bogd, al grado de que se llevan entre las patas a una persona inocente que es su hija. No que le pase nada malo a la niña por sí sola, pero pues, digo, no se muere ni nada, pero no está bien la chamaquita. Sí, y fíjate, como dices, no le pasa nada, no se murió, no quedó mutilada. O sea, en esta serie eso es como, en este tipo de series es un gran logro, ¿no? Pero no, hombre, te sacaste la lotería. Pero eso termina, o sea, con algo que pareciera ser como muy chistoso. Pero es muy triste, honestamente, cómo termina la niña. Sí. Está, o sea, da risa, por supuesto, pero está duro, ¿eh? Está bastante duro. Oh, sí. Esta fue escrita por, perdón, dirigida por Matthew Bordenave y dirigida por Aisha Tyler. Bueno, escrita por Aisha Tyler y dirigida por Matthew Bordenave, disculpen. Y el estudio se llama Dart Stagio o algo así. No lo conocía, pero buen trabajo, la verdad. Buen trabajo de animación. Y aquí, bueno, aquí para ti es donde la puerca empieza a torcer el rabo, ¿no? No, este se me hace el más denso por circunstancias ajenas a todo esto. Se me hizo muy duro verlo. Sí, la verdad está. Es difícil de ver. Me sorprendió mucho quién lo escribe. Lo escribió Andy Samberg. Sí, no me sorprende a mí. A mí me sorprendió. ¿Por qué? ¿A ti? ¿Tú conoces un poco más su carrera, supongo? Conozco más su carrera y sé que el señor Andy Samberg, si no saben quién es Andy Samberg, es el productor, el escritor principal y protagonista de Brooklyn Nine-Nine. Peralta. Él es Jake Peralta, o sea, 100% comediante. Ha tenido una trayectoria muy larga como comediante en SNL, etcétera, por supuesto. Pero estoy un poquito más enterado acerca también del trabajo que le ha costado al señor Andy Samberg, pues, tener una carrera. Conozco un poquito acerca de sus problemas que ha tenido con problemas mentales, de depresión. No estoy muy enterado muy bien, pero sé que no le ha ido de lo mejor en la vida. Se me hace el típico comediante que utiliza la comedia como una manera de externar la parte más triste que vive en él. Y cuando lo ves en una, o sea, no haciendo papeles ni mucho menos, pero en una entrevista siendo más o menos él mismo, o sea, porque obviamente dan una cara pública, 100%, nunca vemos la persona real detrás de un actor o una figura pública, no, nunca vamos a conocer la persona real. Vemos lo que nos dejan ver. Claro. En el caso de Andy Samberg, de todas maneras, cuando conoces un poquito de qué ha hecho, cómo le ha pasado, etcétera, etcétera, sí sientes que tiene algo, que las cosas que hace, las cosas que escribe, no son nada, o sea, no sé cómo explicarlo sin sonar pedante. No son nada más para nosotros, para hacernos reír. También es como que su manera de afrontar la vida con la mejor cara que pueda. Wow. Por eso cuando vi quién era el escritor y que también hace una voz, un papel incidental aquí de un conserje, de un guardia de seguridad, cuando vi que era, dije, sí, 100% se lo compro que este fue Andy Samberg. Wow, digo, yo como no conozco tanto su vida, digamos, pública, personal, no estoy tan enterado, a mí sí se me hizo muy, muy sorprendente, porque aquí, pues no hay comedia, ¿eh? O sea, es el episodio menos comédico de todos. 100%, este sí es el más, es 100% dramático. Miren, es algo en el mundo de The Boys que Gartenis es incapaz de hacer. ¡Changos! Creo que le diste el clavo, ¿eh? Ponerle corazón a personajes en el mundo de The Boys. Sorry, señor Gartenis, mire, me gusta cómo escribe de repente, ha tenido muy buenos cómics, pero no, usted no puede, no creo que él pueda hacer algo de buena fe como esto en The Boys. Sí, no, en The Boys no, mira, cuando hizo Preacher, hubo varios momentos que son legítimamente muy... Sentías que tenía esperanza el dude por la humanidad. Exacto. Y hasta por... Digo, ahorita pequeño paréntesis, ¿no? Cuando se da ese cisma entre Jesse Custer y Cassidy, sí te duele, ¿eh? Sí, claro. Claro, sientes feo por los dos. Y más cuando ves la resolución de su conflicto, dices, hijo. En The Voice, al menos todo lo que yo he leído, no he leído todo, debo decirlo, siento que siempre hay mucho comentario, hay mucho sarcasmo, hay mucha ira de por medio, hay mucha misandría, mucho comentario incluso sobre la industria del cómic, y está bien, o sea, para eso es el cómic, ¿no? Es lo que quiso contar, y chido por usted, señor Gardenis, pero tienes toda la razón, meterle... Cuando intenta meterle que empaticemos de una manera más humana con algunos personajes, no lo logra del todo en el cómic. Y que en este mundo de The Voice alguien logre meter eso y hacerlo funcionar, pues la verdad es que la serie de televisión lo hace mucho mejor. Y este guión de Andy Samberg está muy bueno, ¿eh? Sí. Recomiendo mucho el capítulo, pero es duro de ver. Habla de una pareja, pues ya de personas mayores, donde pues el... Que son pobres, o sea, no tienen dinero, y el señor, o sea, son de, o sea, inmigrantes chinos, que sabemos que tiene una enorme desventaja en la escalera social en Estados Unidos, mala onda, al grado de, y fíjense que se hizo muy, no sé, fue feo también el momento en el que vi este capítulo, porque en el día que lo vi, por ahí vi la nota ahí en Twitter rápidamente de que habían agredido a Karen Fukuhara, la protagonista de la serie The Voice, como The Female. No sé en qué parte, creo que en Los Ángeles, vete a saber. La agredieron físicamente porque todavía hay mucho odio contra las personas que se ven pues orientales, bueno, asiáticas, como que del sureste asiático. Pues por el asunto del COVID, así que entiendo que alguien le dio un soccer punch a la pobre mujer. Ah, no manches, ¿en serio? Sí, eso fue el día de ayer, bueno, yo me enteré el día de ayer, no sé exactamente cuándo haya sido. Simplemente es el, yo creo que, más bien no creo, estoy seguro, es el episodio más reciente y más mediático de violencia contra las personas, asiáticas allá en Estados Unidos, y justamente en ese día veo este capítulo, que son dos personas mayores asiáticas que tienen todas las desventajas del mundo de vivir allá en Estados Unidos, entre ellos pues, tan solo por el seguro médico. Es una pareja, la señora tiene cáncer ya terminal de páncreas, y el señor no tiene con qué atender a su esposa y tiene que robar Compound B para atenderla. Es una historia muy emocional, es muy fuerte. El final es desgarrador, con sí, ganas. Sí. Me hizo llorar como no tienes idea. Sí, es fuertísima y es muy emocional. O sea, el diálogo, o sea, el diálogo que le mete Andy Samberg, o sea, no nada más es plantear la historia. Cuando haces hablar a los personajes o sea, los diálogos finales que tienen los protagonistas te rompen el corazón, ¿eh? Sí. No puedo decir que sea mi favorito, por supuesto, pero yo creo que es un ejemplo de lo que se puede hacer, incluso con un mundo creado por Garth Ennis, para quejarse de la industria del cómic, la humanidad en general, la sociedad en general, lo mucho que detesta a todas las personas. O sea, incluso dentro de eso, o sea, para lo que puede dar una historia de este tipo, no, es genial. Andy Samberg, de veras, búsquenlo, todo lo que ha hecho este hombre. Es otra cosa, ¿eh? Wow. Por cierto, también kudos para el estilo de animación. Es como un anime, más o menos. O sea, es animación pues entre japonesa, coreana, probablemente. Pero algo que tengo que reconocerles también, y que kudos por esta producción y por Andy Samberg, es los protagonistas son personas mayores, o sea, son personas de la tercera edad. Y la serie está cargada de momentos muy gore, hay acción, hay batallas y muchas cosas protagonizadas por personas de la tercera edad, cosa rara, o sea, no es fácil vender eso, ¿eh? No, en un mercado como el estadounidense, donde están obsesionados por la juventud, no, bueno, y aquí pues, también nos llega de refilón, ¿no? Sí, es muy extraño. Yo creo que este va a ser el corto dentro de toda la serie, que yo creo que va a ser el más apreciado en general por la crítica. No sé cómo ellos lo hayan tomado, porque ya tiene rato esta serie, ¿no? Salió desde el 3 de marzo. Uh-huh. Pero yo creo que no sé si sea ya, pero si no lo es, siento que va a ser el corto más apreciado, o mejor apreciado, sobre todo por la crítica que está más al pendiente de este tipo de producciones. Pues hasta una de esas como nominación como mejor corto animado podría tener en los Emmys o algo así, ¿eh? Sí, la verdad es que, mira, yo se lo daría, ¿eh? Porque además de la historia, el trabajo de animación, de caracterización, de voces, está fantásticamente bien hecho. La música ni se diga, ¿eh? Sí, sí, sí. Es un episodio redondo, pero es muy, muy duro. Muy duro. Que lo recomiendo, sí, por supuesto, pero es muy duro. O sea, es de esos... pues producciones de animación o de entretenimiento que vayan con un mindset apropiado. Sí, sí, correcto. O sea, el trigger warning ahí queda, ¿eh? Es tanto como decir, es una fantástica película de la tumba de las luciérnagas, pero también no es bonita, ¿eh? Oh, sí, ándale, ándale, exacto. ¡Oh, Dios! ¡Oh, fuck! Sí, claro, claro. Es un, creo que le diste un excelente ejemplo. Pues sí, porque o sea, ha ganado premios, está hermosamente animada, está precisamente contada, pero motherfucker, qué historia, o sea. Sí, no, así como que uno la vea para entretenerse, para ponerla mientras uno trabaja o algo así, no. No, no, y este corto nada. Menos, y este corto tampoco. No, no, de veras no, ¿eh? Y yo creo que es por eso, o sea, que me dejó emocionalmente agotado, y creo que es la idea de este corto, que te deje así de cansado, me dejó emocionalmente agotado. Por lo que cuando llegó el capítulo número 8, que ese es ya un 100% embebido dentro de la serie de acción viva de The Boys, ya se me hizo cansado. A mí no cansado, pero te puedo decir una cosa. Fue el que se me hizo más estándar. Y dije, ok, ese es el capítulo en el cual vamos a enlazarnos con lo que vamos a ver en la próxima temporada, ¿no? En live action. Sí, tienes la boca atascada de razón, yo de metal, por supuesto. Creo que le diste al clavo de algo que yo no supe explicar. Sí, exacto, se siente más, es el corto que se siente más The Boys. Más Amazon's The Boys, ¿no? Amazon's The Boys. Y como tal, está bien, pero después del capítulo anterior, no sé, yo esperaba un cierre con un poquito más de poncho o más raro o no sé exactamente qué era lo que esperaba, pero no era exactamente esto. No es un mal corto, por supuesto, vemos pues más de la historia de Homelander, quizá también ese es el problema. Es también el protagonista, tal cual. 100% el protagonista, sale en todas las escenas. Y sí, obviamente es Anthony Starr quien hace la voz, un Homelander joven, cuando todavía tenía algo de emoción por ser superhéroe probablemente, y de sus conflictos desde toda la vida que ha tenido con Vought y de cómo lo han tratado más o menos de controlar, etcétera. Es un buen episodio, pero insisto, no sé. Estoy seguro que las personas encargadas de la edición decidieron que este era el episodio para cerrar, porque es el que, como dice mi hermano, te enlaza más con la serie de The Boys. Siento que si es siendo esa la idea, pues era el capítulo, el corto correcto para cerrar. ¿Sabes qué? Yo lo hubiera puesto de número 1. Era el opening correcto, ¿no? También, sí. En mi opinión, con cero profesionalismo, que no me dedico a nada de esto, que nunca he hecho nada creativo en la vida, ni creo que vaya a ser jamás, yo hubiera puesto este de número 1. Es un buen punto. Y creo que quisieron repetir un poco la fórmula de Animatrix, ¿sabes? Porque el último corto animado de Animatrix aparece, de hecho, la voz de Keanu Reeves y de Carrie Ann Moss. Y te liga directamente con la película, con Matrix Reloaded. No. Sí, no, Reloaded, ¿no? Creo que fue la segunda. Reloaded. Sí, bueno, hay que mencionar que la versión que está diciendo mi hermano es la versión original de cuando se transmitió Animatrix. Ya las siguientes versiones, la última historia, era la primera que ponían en Animatrix, la de The Last Fly of the Osiris, creo era. ¿A poco? Qué mal, sí. Porque esa era se me hace la forma adecuada de abrirlo, ¿eh? Te voy a ser sincero, a mí las dos me gustan. ¿Y sabes con cuál abrían las versiones modernas que ya consigo hacer Animatrix? ¿Sabes con cuál abren? ¿Con cuál, perdón? Me imagino que con... O sea, la historia que es el background, o sea, la historia antigua de la Matrix, ¿no? Sí, de Third, ¿qué era? El Tercer Renacimiento. Ah, segundo renacimiento, algo así. Second Renaissance, ¿no? Second Renaissance. Uh-huh. ¿Segundo? Sí, sí, era el segundo. Sí, exacto. Con ese abren, o sea, las versiones modernas de Animatrix, con ese abren. O sea, sí, pero gusta, no sé. Abre, tiene mucho punch la historia, también me gusta cómo abre. Pero bueno, no sé. Nostalgia, yo estaba acostumbrado a que abrieran con The Last Flight of the Osiris. ¿Qué es, ¿sabes qué estaba muy de moda en aquel tiempo ese tipo de animación como hiperrealista, ¿no? Final Fantasy y todo ese rollo. Yo creo que por eso lo hicieron así. Es probable que también haya ido por ahí. Tenía todo que ver. Pero si te das cuenta, también tiene todo que ver con Matrix Reloaded. También, sí, o sea, por eso también lo pueden sacar como cierre. Y digo, no sé si se hayan inspirado en eso, pero se siente la misma tónica, ¿no? Vamos a utilizar la historia más entrelazada en el mundo de Amazon's The Boys, pues para cerrar esta miniserie. Si esa es la idea, digo, yo siento que está bien, por supuesto. Pero no sé, yo lo hubiera dejado de primer lugar, aunque si me apuras de, oye, entonces, ¿con cuál hubiera cerrado? Para hacer chillar a la gente con el capítulo 7 que se llama simplemente John y Sun Yi. Sí, si lo hubieras que... Es que realmente los otros capítulos ninguno son un buen cierre, ¿eh? No. La verdad es que no. Ninguno. O sea, ni siquiera el que fue mi favorito, el de Void Intrude, no. No, o sea, es un muy buen capítulo que debe estar en medio de la antología, pero sí, o sea, vamos, si quieres verte más dramático, pues y más artístico, te vas por el 7. El 8, sí, como que si quieres una nominación para algún premio, el 7 era para cerrar, ¿no? Ándale, sí. Si lo que querías era enlazar con tu audiencia y cerrar cerrar la pinza para enganchar al espectador para tu siguiente producto, pues sí, tienes toda la razón, es el 8. Sí. Pero digo, se me hizo ya cansadón. Sobre todo porque pues, ya son temas más conocidos, Alec Homelander todo el rato, el Superman malo, ya sabemos. No sé, y te digo, y una vez más, estaba emocionalmente agotado después de ver John y Sunny. Miren, sé que me quejé un poquito más, quizá un poquito más de más de la cuenta al respecto de esta producción de Diabolical, pero hay muchas cosas que valen la pena. Insisto, mira, me quejo menos del otro. Me quejo menos del cierre que de la introducción. ¿El que es el del Laser Baby? Sí. No sé. Sí, el Laser Baby fue como que, miren, podemos hacer animación de todo tipo, ¿no? Sí, e insisto, ¿no? Vamos a hacerlo el mayor shock posible. Miren, son los Looney Tunes, pero diabólicos. Es un concepto como Superman malo. I get it. Es como los Happy Tree Friends. Ándale, exactamente, o sea, I get it, I saw it before, o sea, no sé cómo explicarlo. Digo, sé que me parece que me quejé más la cuenta, pero no, de veras, sí me gustó, hay muchas cosas que valen mucho la pena. Me gusta que siga habiendo esfuerzos por hacer animación distinto. Eso sí, déjenme decirles, la idea de hacer cada vez animaciones más para adultos, a pesar de que me encanta, tengo ciertos problemas con... La repetición de los temas que se van viendo, enfocarse siempre en violencia y sexo, miren, fine, o sea, ninguna de las dos cosas me molesta, por supuesto, pero cuando uno dice animación para adultos, esperaría también ver cosas, no todo el tiempo, pero también como John y Sunny. Sí, como esa, o también como la de Boy 3D, que es más comédica, si hay sexo y todo, pero el tema es otro, ¿eh? Sí, claro, pues, claro, o sea, nuestra obsesión con los Media Darlings, ¿no? También esperaría algo así, que no se ve tan seguido. Así que es por eso que recomiendo ampliamente esta serie de Diabolical, porque también vemos ese otro tipo de animación para adultos. Miren, hay un gag dentro de los Simpsons, curiosamente, que me encanta. Que algún día Bart se mete a un videoclub y ve una sección para adultos, él viene emocionado pensando que es porno. Y no, encuentra puro cine de arte, ¿no? Ah, no me acordaba de eso. Sí, es un excelente gag. Digo, no quiero que toda la animación sea para adultos sea puro arte, ¿no? También el erotismo, incluso el porno, tiene su lugar 100%. Y nunca me voy a quejar de eso. Es más, soy de los primeros que se quejan del puritanismo que está invadiendo toda nuestra vida. Pero eso ya es aparte. Pero sí también me gusta me gusta la idea de que haya variedad en el contenido de animación para adultos, poder ver ese tipo de producciones. Ojalá que, mira, siento que ese tipo de animación y películas pensadas como los superhéroes no son para adultos, están en esa etapa noventera. O sea, estamos... Ah, ok. Como que nos sentimos bien extreme, ¿no? Claro, ok, me gusta eso, sí. Como que quisiera que de repente demos el brinco a... a 90s vértigo, tal vez, ¿no? O sea, donde no todo es violencia, no todo es este sexo, sino que son temas un poco más, más adultos, ¿no? Sí, sí, sí. Vamos a ser sinceros. La sobreexplotación del erotismo y del sexo es más de adolescentes que de adultos. Sí, exacto. Porque es cuando estás así estás horny as fuck, ¿no? Horny, exactamente. I get it, pasa. Pero se te pasa, literal. Sí, ya dices, no, pues ya vamos a hacer otra cosa, ¿no? Ya chole, que aburre. Vamos a ver qué más, vamos a ver qué tiene más esto de la vida, vamos a ver qué tiene más esto de la animación. Por eso les digo, como si hay ejemplos de ese tipo de cosas que me gustaría ver más en la animación, sí, 100% recomiendo ver esta serie, a pesar de que estuve de chilletas, bueno, de quejicas un poco, sobre todo con el principio y el final, pero no, insisto, vale mucho la pena, hay cosas muy buenas en esta serie. Te digo, empecé diciéndote que a lo mejor para ti era como un sándwich con un pan rancio, porque lo de medio estaba bueno y el pan no tanto. Digamos que es pan blanco pasable lo del sándwich, ¿no? Exactamente, es pan blanco. O sea, no es la gran cosa, pero pues sí, es parte del sándwich. Ajá, lo dices, ay, en medio mira, hay roast beef, hay, no sé, verdurita, hay de todo, ¿no? Sí, ándale, mira, la analogía creo que ya quedó mejor. pan blanco con tan blanco como Homelander, ¿no? White as fuck. White as fuck, sí. Blanco y sin huesos. Como Homelander, ¿no? Como Homelander. Yeah, pues así llegamos al final de este review de Diabolical. En espera también de la nueva temporada de The Boys. Se me hizo un muy buen entremés para llegar a esa temporada, ¿eh? Ah, eso es cierto, eso sí, es un excelente entremés. No es el plato fuerte, es un buen entremés. Exactamente. Pues sí, Diego, pues esperemos que les hayan disfrutado este review como nosotros disfrutamos haciéndolo. Y pues nuevamente gracias por esos 9 años de estar escuchando el Café Comiquero. Se lo agradecemos un chorro y pues no queda más que decirles que gracias. Totales. Y hasta la próxima. Por otros 9 años, por lo menos uno más. Bye. Bye.